Al toquete. Acércate, ven y pa' acá, vamos a joder, que te muestro al toque, toquete. Fíjate bien, quiere que le den. Al toquete, toquete. Al toquete, toquete. Al toquete, toquete. Al toquete, toquete. Okay, let's go. Los solteros, mano arriba, que yo quiero que esto siga. ¿Qué? Que yo quiero que esto siga. Yo soy claro, que no se acabe más la bebida. Que no se acabe más la bebida. Palma, palma, va. Que esta noche no vamos de cacería. Palma, palma, va. Okay. Que esta noche no vamos de cacería. Pero tú no quieres lo que quieres, el quitazo. Al toquete, toquete. Al toquete, toquete. Ella no quiere lo que quiere tomar de mi vaso. Al toquete, toquete. Soy yo con la rubia y la morocha bailando el quitazo. Al toquete, toquete. Ella me dijo que pasó de moda el latigazo. Porque la nueva moda ahora es el cintazo. Cintazo. Te gusta mi cintazo. Bailando mi cintazo. Te gusta mi cintazo. Y los turros bandoleros haciendo palmas. Acércate, vení pa' acá, vamos a joder, que te muestro al toquete. Fíjate bien, quiere que le den. Al toquete, toquete. Al toquete, toquete. Al toquete, toquete. Okay, let's go. Los solteros, mano arriba, que yo quiero que esto siga. Que yo quiero que esto siga. Yo soy claro, que no se acabe más la bebida. Que no se acabe más la bebida. Palma, palma, va. Esta noche no vamos de cacería. Palma, palma, va. Ok. Esta noche no vamos de cacería. Pero tú no quieres lo que quieres, el quitazo. Al toquete, toquete. Al toquete, toquete. Ella no quiere lo que quiere tomar de mi vaso. Al toquete, toquete. Soy yo con la rubia y la morocha bailando el quitazo. Al toquete, toquete. Ella me dijo que pasó de moda el latigazo. Cintazo. Te gusta mi cintazo. Bailando mi cintazo. Te gusta mi cintazo. Cuac, cuac, cuac.